vamos por parte. Bueno, primero te contesto esto, la pregunta de este último comentario. Es cierto, los concejales somos parte del gobierno, pero obviamente que quien dicta las políticas públicas, básicamente el departamento ejecutivo, es decir, el intendente y todo su gabinete, y específicamente el área de obras y servicios públicos, es la que trabaja junto con otras áreas en todo lo que tiene que ver con canalizaciones, prevención de inundaciones, etcétera, etcétera. Nosotros, ya te digo, ahí en el año 2014 presentamos un proyecto cuando y denunciamos, y tenemos fotografías donde se ve una canalización clandestina. Lo que pasa es que una cosa es cierto que hay canales clandestinos, no hay ninguna duda de que hay canales, se ven desde el aire, algunos se ven claro, ahora en muchos lugares están tapados por el agua, pero hay canales. La realidad es que las autoridades, luego, si vos haces una denuncia, y quien termina terciando en esto es la autoridad del agua, es decir, de la provincia de Buenos Aires, que le dice o le aplica una multa y te dice que vos lo tenés que tapar al canal. El problema es que a la gente le conviene muchas veces, cuando la canalización está hecha para mejorar su rentabilidad, de alguna manera sacar agua de su campo para poder seguir haciendo una explotación, lo cual, si se quiere, es una intención legítima de un vecino de querer tener su campo en condiciones para poder producir y para poder parar la olla. El problema es que si vos el agua se la tirás al vecino, se la tirás al pueblo, está generando un problema serio, y ahí es donde tiene que intervenir el Estado y tiene que intervenir la justicia. Los canales, lo que hay que hacer, los que son, que no están autorizados por la Dirección de Hidráulica y por la Autoridad del Agua, hay que proceder a taparlo, pero tapar un canal cuesta mucha plata. Es decir, tapar un canal en toda su extensión cuesta tanta plata como hacerlo, prácticamente. Acuérdense lo que pasó con las resoluciones de la Autoridad del Agua en el tema de la Laguna Indio Muerto. En el año 2006, en el año 2010, dos resoluciones que le dicen a los señores Emiliosi que tienen que tapar los canales. No solo no los taparon, sino que los profundizaron, los limpiaron, los mejoraron. Pagan la multa y les conviene. Y después vendieron al campo, sí. Pero esto no es sacarnos los trapitos al sol. Tampoco yo puedo decir que está todo perfecto. Es decir, yo no tengo un tono beligerante, le vengo a decir esto es culpa de que Gorosito no hizo nada, que Ferro no hizo nada. Tomé una línea de tiempo en el 83 porque estamos últimamente en política midiendo mucho desde el retorno de la democracia para acá. Es como que tenemos una nueva Argentina, digamos, desde el 83 para acá, y tomamos eso porque muchos somos personas que arrancamos, digamos, en la vida democrática allá por el 83. Muchos empezamos a votar por aquella época, pero tampoco puedo decir que está todo perfecto, y algo de lo que no está hecho hay que comunicarlo o dar la impresión. Pero no se trata de sacarnos, y por supuesto que hay que trabajar, esperemos que alguna vez se pueda trabajar mancomunados, y que cuando uno haga un aporte le sirva al otro, lo tome, y no importa de qué lado viene. Yo soy muy abierto en esto, no solo en el diálogo, sino si vos me demostrás que yo estoy equivocado y que hay que ir por otro lado, a mí no se me cae ningún anillo en decir lo que Nacho Boñi dice está bien, es mejor que mi propuesta, y vamos con la de Nacho. Japo, se pudieron sentar, seguramente no mucho por lo que han estado trabajando con esto, pero se sentaron a analizar. Sí. Y recorrer, hay que recorrer. Y el mejor momento para recorrer es en el momento de la crisis, pero no para que la gente te vea con la botita de goma ayudándole, sino porque el mejor momento de ver dónde se arman los líos, dónde están los estrangulamientos, dónde están las obturaciones, por dónde el agua busca salir, como me dijo un ingeniero hidráulico, el agua tiene esa, perdóname el término que utilizaba, esa puta costumbre de ir siempre para el lugar más bajo. Es decir, hay que ver, hay que recorrer también en el momento de la crisis, porque muchas veces de ahí vos tomás las ideas que vas a poder hacer en el momento que todo se regularice, porque como siempre pasa, todo esto hoy es una gran noticia, y cuando sale el sol y no llueve más, es una noticia que se empieza a apagar y las obras se empiezan a demorar. Yo creo que no hay que entrar en esa, pero sí hay que recorrer en lo que sea, ya te digo, se hizo por arriba, por abajo. Y lo de 4x4 es porque te encajabas directamente. Si no ibas con vehículos adecuados, ahí te quedabas. Y de hecho, el vehículo más adecuado en algunos sectores, que es toda la zona que está por detrás del aeroclub, hubo que hacerlo solamente a caballo. Te decía, ¿pudieron analizar las elecciones, el resultado, conformes, poco, no conformes? Mira, nosotros estamos conformes, te digo por qué. Es decir, obviamente, si vos me escuchabas a mí hablar antes, viste que yo en forma muy recurrente, en los últimos 25 días antes de la elección, insistíamos mucho con que el 9 vote al Japo, porque se había instalado en la sociedad, instalaron, no es que se había instalado así como que se instaló de casualidad. Acá hubo fuerzas políticas que instalaron de que votar a Lenzi en agosto era un voto inútil, porque Lenzi ya estaba en octubre. No tenía paso, entonces era como que había que ir a votar a la gran interna, que era la interna del frente de la Alianza Cambiemos, donde se dirimían dos pesos pesados, es decir, el intendente municipal con José Luis Salomón, que por segunda vez participa en una interna contra el intendente, había perdido en el 2011 por una cantidad de votos que no era muy abultada, y se preveía de que esta iba a ser una elección reñida. Por el otro lado, un tercer factor que se agregaba dentro de la alianza, que era la irrupción del PRO puro con Pablo Delía, que venía haciendo un trabajo desde el año pasado, septiembre, octubre, por la calle, por las esquinas, con la sombrillita, con los globitos, hablando con la gente, que de alguna manera demostró que esos 1.500 y pico de votos que recolectó, digamos, se los ganó, si se quiere, de esa forma. Nosotros sabíamos de que los votos no tienen dueño, los votos son del votante, y la gente va y vota como se le antoja, como a veces vota con ideología, a veces vota por la camiseta, a veces vota por bronca, a veces vota el mal menor, hay muchas formas, a veces vota en blanco, o sea, ellos tienen un alto porcentaje de voto en blanco en casi todas las elecciones, siempre digo que sería buenísimo contar con ese voto, son muchos votos los que a veces no se emiten, pero nosotros estamos conformes porque creemos de que muchísima gente que nos vota y que nos ha votado, nos lo han dicho, fueron a votar a la interna de Cambiemos. La realidad es que ahí mucha gente quiso dar un mensaje claro, que era basta de esta administración. Basta de esta administración, hablo de la administración Carlos Gorosito, no estoy hablando, y le dio, digamos, la victoria a José Luis Salomón. ¿Cómo? A partir de ahora es una nueva elección, somos tres candidatos que vamos, que son Hugo González por el Frente Renovador, el Japo Lenzi por el Frente por la Victoria y el José por Cambiemos. ¿Cómo se plantea la estrategia o la campaña de acá a octubre, Japo? Bien, creo que la mejor estrategia de campaña va a ser ahora, que es lo que nosotros queríamos, digamos, empezar a trabajar exclusivamente en propuestas y confrontar propuestas y confrontar modelos, dejar bien en claro qué representa uno y qué representa otro. Y yo voy a concentrar, no intentando polarizar, pero sí, entre Cambiemos y el Frente para la Victoria hay una diferencia enorme. La diferencia enorme tiene nombre y apellido, es Mauricio Macri a nivel nacional, y por el otro lado es Daniel Scioli a nivel nacional en el Frente para la Victoria y Mauricio Macri en Cambiemos. Son modelos totalmente opuestos del país, son modelos totalmente diferentes. Sabemos qué es lo que el Frente para la Victoria defiende y sabemos también cuáles son las políticas que implementa o que desearía implementar un gobierno de derecha como el de Mauricio Macri. Nosotros creemos que muchos votantes radicales deben sentirse de alguna manera incómodos con el hecho de que su partido tradicionalmente opuesto, ustedes recuerden simplemente los discursos del doctor Alfonsín, cuando decía que había que prepararse para perder muchas elecciones antes de que girara a la derecha, y cuando se le preguntó específicamente qué era la derecha en la República Argentina, dijo Macri. Muy claro, es decir, el partido que fundó allá Alem hace más de 100 años lo hizo precisamente para estar en la otra vereda donde estaba el Partido Conservador, y hoy el Partido Conservador Popular es parte de la Alianza Cambiemos. Por eso mucha gente, no solamente de la más vieja del radicalismo, sino muchos jóvenes radicales, después de este pacto que se hizo en Gualeguaychú, donde Sanz logra sellar esta alianza entre el macrismo y la Unión Cívica Radical, dejó a mucha gente del radicalismo descontento. Creemos que el PRO no representa a la Unión Cívica Radical de ninguna manera. Creo que la Unión Cívica Radical le alquiló, le prestó una estructura nacional de soporte al PRO que no, el PRO no tiene, y de hecho el PRO vemos que a nivel nacional no ha podido hacer más nada que ganar la elección de Buenos Aires por 3 puntos, nada más. Hasta ahora no ganó una sola provincia, ganó CABA y no ganó nada más. Creemos que la perspectiva para octubre es buena, hay que seguir laburando, hay que seguir comunicándose con el vecino y con los distintos estamentos de la sociedad local, y me parece que esta campaña va a ser una campaña de propuestas, propositiva de los 3 candidatos a intendente. Me parece que va a ser una campaña de mucho respeto. Yo personalmente, de José Luis y de Gogo, personalmente y desde el punto de vista político y desde el punto de vista profesional, no tengo observaciones importantes para hacer de ninguno de ellos. Creo que lo mismo deben sentir ellos hacia mi persona. Creo que va a ser una campaña interesante, y me parece que la ciudadanía va a elegir entre la que le parezca mejor propuesta. Nosotros creemos que tenemos una muy buena propuesta, y por sobre todas las cosas tenemos muchas ganas de gobernar, y hoy estamos mucho más cerca de poder ser gobierno, porque el gran obstáculo siempre había sido la figura que de alguna manera se hizo inmensa políticamente a nivel local de Goro, ¿no? Es decir, el hecho de que Goro hoy ya parece mentira que uno piense política y no hable de Gorosito como oponente, porque nosotros creíamos que Gorosito iba a ser quien ganara esa interna. Es decir, nuestro cálculo, si bien en algunos días anteriores yo mismo le comuniqué al ingeniero Salomón que teníamos información que nos daba de que ellos iban a ganar la interna, se lo dije el día miércoles. Me llevó desde una radio hasta el Frente para la Victoria y en su camioneta se lo dije. Le digo, yo creo que nosotros tenemos data de que vos vas a ganar la elección el domingo. Acordate que en el medio hubo una encuesta, la famosa aquella de Alberto, que dicho sea de paso acertó con el primero, segundo, tercero y cuarto, y después apareció otra encuesta sobre 300 casos que se publicó en la séptima web, que nos daba lo daba a Gorosito ganador de la interna de Cambiemos, pero a nosotros ganadores de la general, con un 28% de los votos. Creo que muchísima gente que vota al Frente para la Victoria participó en la interna de Cambiemos, y también gente del Frente Renovador, por supuesto. La última, Japo, ¿cuándo van a estar presentando esto, saben? Mira, estamos esperando que nos terminen, esto lleva un informe técnico de varias páginas. Ni bien lo tengamos completado, se lo vamos a acercar a la Secretaría de Obras y Servicios Públicos, o directamente a través de la Secretaría Privada, se lo vamos a tratar de dejar en manos a Gustavo. Te iba a decir, o sea, lo van a meter por mesa de entrada, no va al Consejo Deliberante. No, esto es nosotros vamos a aporte, llevar como un aporte directamente hacia manos del intendente. Bueno, Japo, te agradezco muchísimo. No, gracias, vamos, a vos por el tiempo. No, nos van a quedar temas para hablar, hablamos bastante, pero bueno, tenemos tiempo para hablar el tema de las propuestas y todo, sí. Creo que es lo que viene por otro lado, ¿no? A todos es inevitable no hablar de las inundaciones. No, por supuesto, y si la inundación tapó todo, es decir, la inundación déjame decir algo porque esto es importante, muy bueno, si, como vos viste, José Luis no festejó prácticamente, no tuvieron posibilidad de festejar, nadie tuvo posibilidad de ocuparse de la elección una vez terminado el acto eleccionario. Mucha gente salió aún durante el recuento de votos ya a trabajar en los barrios. Yo felicito a toda la, es decir, a quienes trabajaron en esto, Defensa Civil, Bomberos, Policía, el Cuerpo de Tránsito, los trabajadores municipales, anoche lo decía, muchos trabajadores municipales que tenían sus casas anegadas y sus familias también padeciendo la problemática del embate climático, y sin embargo los tipos firmes arriba de los camiones, abajo del agua, trabajando. Las agrupaciones políticas todas trabajaron, estuvieron a la altura de las circunstancias, codo a codo. Me parece muy maduro eso. Creo que como comunidad vamos madurando y como comunidad política y en democracia vamos mejorando. Seguramente nos falta mucho, pero estamos mucho mejor que antes. Creo que estas cosas, que son dolorosas sirven para ver que a veces se toma con mucha responsabilidad el trabajo, y eso es bueno porque los que padecen no tienen ganas de ver gente peleándose por un voto. La verdad que en esto me saco el sombrero y felicito a todos, a los propios y a los otros. Gracias, Japo. Gracias a vos. Jorge Lenzi, candidato a intendente del Frente para la Victoria.